amor que me diste, no me lo arrebate. Amor que me diste, no me lo arrebate. Tú me pediste una estrella y te la di con amor. Yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor. Mira qué chuchurro, mi cocha me chocha. Mira qué chuchurro, mi cocha me chocha. Arriba las palmas, hey, hey, hey, hey. Arriba las palmas, hey, hey, hey, hey. Todo el mundo salta, hey, hey, hey, hey. Todo el mundo salta. Amor que me diste, no me lo arrebates. Amor que me diste, no me lo arrebates. Al verme con ella, la suegra me convenció. Cómprenme una paila, un sartén y un cucharón. Mira qué chuchurro, mi concha me chocha. Mira qué chuchurro, mi concha me chocha. Arriba las palmas, hey, hey, hey, hey. Arriba las palmas.